No hay, no hay más remedio, vuelvo al hospital. Esta aventura llega a su final. Después de todo no he vivido mal. Apasionante, da igual. Ya no hace efecto el último orfidal. A estas alturas soy un terminal. Hoy aceptado no ser inmortal. Reconfortante, y ya ves, es una estupidez. El mundo va al revés. Qué gilipollez. Si vuelve a mí el dolor, invencible no soy. Compartiré tu amor siendo parte y ya no un juez. Por más que ahora quieras verme vivir, nunca se llega tarde para morir. ¿Qué más he de aprender? La luz empiezo a ver. Yo siempre te querré allá donde estés. Por más que a ti te importe verme marchar, hoy que me has prometido nunca olvidar. Siempre me has sido fiel, te espero Maribel. Tú serás mi mujer donde estés. Aquí ya sobráis. Ya nada es como os lo imagináis. Si os vais por mí no volváis. Ve a tanta gente que hay. Por más que intento no me perdonáis. El sufrimiento así me prolongáis. Esta tortura que me condenáis. Ya es suficiente y ya ves, es una estupidez. El mundo va al revés. Qué gilipollez. Si vuelve a mí el dolor, invencible no soy. Compartiré tu amor siendo parte y ya no un juez. Por más que ahora quieras verme vivir, nunca se llega tarde para morir. Sé de aprender, la luz empiezo a ver. Yo siempre te querré allá donde estés. Por más que a ti te importe verme marchar, hoy que me has prometido nunca olvidar. Siempre me has sido fiel, te espero Maribel. Tú serás mi mujer donde estés. La música que ens aporta un personatge com Alberto Comesaña. D'aquesta manera nosaltres l'escoltem mitjançant Musicòpolis amb el seu senzill de l'àlbum Eros y Thanatos, que es diu Donde Estés. La cançó dedicada a la Maribel. Marxem cap a Sant Louis, a Missouri, per escoltar els Three Thieves amb Blind the Sun, i després també com a novetat discogràfica des del Regne Unit a Mark Ruberry amb Her Smile. Musicòpolis, la capital de la música, amb Rafael Corbí. Life, love, pursuit of my moment. I'm hoping that I never fail. Praying only to prevail. I rise above and shine like I'm golden. I'll climb to love the highest one. Shine my light until I blind the sun. Fresh from the black to the modat. Where the foes clad. You can catch me on the dope box. By the dope spot. Where they out there swinging cool rocks. To the whole notch. I ain't looking at a toe. No, turn the four backs. Not thinking about a loss. Baby, got an E-chain. Think about a cause. But it's fools in the street that are trying to take you off. Price gets steep when you trying to be the boss. And you a creep when the people let you off. Can't hit the streets. So they're thinking that you soft. And you call your connect. Trying to get a couple off. Slides to your neck. And the people rush you off. The blood is the deck. And you looking like a loss. Doc telling mama said she'll probably cut you off. But off. Top chain even trying to hit her. So she dropped. But these friends to the Holy Spirit like, no. Heavenly Father, I just pray that you forgive me. No, he's just trying to make a play with cards that you've given him. Synonym. Understand his verbiage for you sentence him. You got the wage war when your wage set is minimum. Giving them hell till I prevail through the fire from a pit. peasant to the present, out here trying to be the sire. Young black messiah, walking through the brimstone, and I done found my jewel, lace these verses with these gemstones. I know it's my time, and you know I'm gon' get it. It's my time to shine, and I cherish every minute. No, this ain't about the clothes, and this ain't about the cars. I've earned my share of stripes, now I'm shooting for the stars. Like Russell, so I spread my wings, simple flying like a griffin. Still can't wait to be the king. Out the rafters like Sting, leave the crowd in a stupor. Finna put the game in the minute. Sharpshooter, three fifths, sharpshooter, oh so. Kyrie, GP, Lin, Lion, all reliant on me. I know it's my time, and you know I'm gon' get it. It's my time to shine, and I cherish every minute. No, this ain't about the clothes, and this ain't about the cars. I've earned my share of stripes, now I'm shooting for the stars. You don't finna blind the sun tonight. Love, pursuit of my moment, I'm hoping that I never fail. Praying only to prevail, I rise above and shine like I'm golden. I'll climb till I'm the highest one. Shine my light until I'm blind the sun. Wow, when she smiles. Smooth Jazz de la mà d'Isaacs, que ens porta aquest tema, aquesta novetat que s'anomena Nothing Lasts Forever. Doncs aquesta és la fantàstica música i el ritme que ens aporta gent magnífica amb les novetats que acaben d'escoltar, que acabes d'escoltar, de fet, entre nosaltres. La música que ens porta gent com, per exemple, aquest darrer tema de Smooth Jazz amb Nothing Lasts Forever, instrumental amb Isaacs. Anem a escoltar High Times. La cançó es diu Fa calor. Prendre'ns unes canyes que fa molta calor. Veurem la gent passejar amb molt poca roba i lluirem, lluirem pells de tots colors. Oblidar per un moment que no tenim calés, no som rics ni som noblesa, però tenim la més sincera, lliure i verdadera festa i ballarem, ballarem fins que surti el sol. cançoneta. Auba, auba, auba, auba, auba. Veure'ns somriure amb cura sempre. Auba, auba, auba, auba. Sé que la vida és complicada. Auba, auba, auba, auba, auba. Val més prendre-se-la amb calma. Gent conversar una bona estona i gaudirem, gaudirem, mai en tindrem prou. Abracem-nos un moment i arrambam de valent. Aturem la melangia, tu ets la meva medicina, la més dolça alegria, i ballarem, ballarem fins que surti el sol. Sempre. Auba, auba, fins que surti el sol. Sé que la vida és complicada. Auba, auba, fins que surti el sol. Val més prendre-se-la amb calma. When the sun goes down, I'm all alone. I'm all alone. I'm all alone. costat. When the Sun Goes Down ens aportava la seva música i el seu ritme plenament ballable, aquesta cançó que ens conduïa al ritme d'en Peter Bass, en Paul Leonard, amb el Sunset, When the Sun Goes Down, versió ràdio. Aquesta cançó és de Sergio Rojas, Males Hierbes. Jugarse del corral de vez en cuando. Hay que hacer limpieza, cambio de chaqueta, borro el historial. Que las promesas vuelan como abejas, venden a su reina por un gran panal. No tengas miedo que ardan las hogueras con las malas hierbas de tu gran ciudad. Yo soy el testigo de todo lo vivido, también de lo perdido y de lo que vendrá. Doy cada latido a golpe de martillo, rompiendo mis ladrillos. No debes olvidar conmigo, yo defino quién se va, su dueño de mi hogar. Que no está mal cogerse de la oreja, pegarse una colleja, fugarse del corral de vez en cuando. Hay que hacer limpieza, cambio de chaqueta, borro el historial. Que las promesas vuelan como hojas, venden a su reina por un gran panal. No tengas miedo que ardan las hogueras con las malas hierbas de tu gran ciudad. Por colleja, jugarse en el corral. De vez en cuando hay que hacer limpieza, cambio de chaqueta, borro el historial. Que las promesas vuelan como abejas, vender a su reina por un gran panal. No tengas miedo, que ardan las hogueras con las malas hierbas de tu gran ciudad. Que se hace para dejar la bestia del pantano, levantando la mano, el atributo bailando, los brujos están saltando, las chicas en el barro y los chicos todos guau. Àfrica, a través de Musicòpolis, la capital de la música.